Cerrar los ojos y a creer como oveja en su prisión. Creo en mi propio error, oh fe. Vientos soplan fuerte en tu piel, de ellos me sostengo. Alas y a correr, nada te va a detener. No, no, no, no, no, no. Fe no es ver el camino y seguir como oveja en su ser. Arcoíris el que eclipsa el sol. Fe, dame fe. Al final, fe, córtate las alas y a correr. Nada te va a detener. es guardarse entre tus pelos de hierba. Llevo a mis ojos aún en sangre a prender fuego y no mentir. Dame un segundo entre mis dedos incendiarios. Seré tu alfombra de sal, no confundas al mar. Con ceguez me vas a ir. No te van a ir. Sus luces no pesten. Corta por lo sano, que si no es sano ya está fuera. Entre tu amor y mi fe todo huele anormal. Con ceguez me vas a oír. No te van a herir. Sus luces no ven y que es fin. Pretenden saber dónde ir dentro de ti. Todo el día, sálvame la vida. miedo el día. Sálvame la vida. Sálvame la vida. Millones de años son transición. Hoy soñé que el centro del daño no se acercó. Por cada risa que te por cada risa que debo y tú no estás, no más. Yo sé, podré borrar lo que tú recuerdas. Yo sé, podré borrar lo que tú recuerdas. Siempre.

Amor, why don't you hear? Amor, Dos palabras creo ser el que demora el paso como el sol. Días cuando te abres veo la luz, la que demora cuando debe iluminar. Días siente mi alma muda, siente que no sé nada. En tus palabras creo ser el que se quiebra cuando ve gritar vida. Cuando me crees veo la luz, cuando debe iluminar vidas. Siente mi alma muda, siente que no sé nada. Yo veo magia tentar, mírate. We'll be right back. se întâmplă. Ești tu visel. Nu faci para ir al sol. Que si vuelas a mejer, correr al lado del nido de su voz. Toma mis cinco sentidos, descubre un Sería tan fácil siendo monte, que en mi pecho te abrazaría con mi piel. Siempre he estado vivo, al menos cuando he logrado llegar a ver el sabor que dejó el temor de tener que olvidar. Solo un beso. vez que veo brincar a mi alrededor tus labios y voz, logro entender que hay solo un beso, solo el despertar. Que ella lo miró por ruidos. pensar. Ella perdonó la luz y abrazó la sal. De la sequedad al fin puedo articular. No, no, no. Él corrió sin ver y se unió tanto espacio y ahora un solo ser. Ella lo miró sin ruido, solo escuchó. Rápame del fin, llévame a empezar. Rápame del fin, llévame a empezar. Sácame del fin, llévame a empezar. Llévame a empezar, llévame, llévame, oh, llévame a empezar, llévame a empezar, llévame a empezar, llévame a empezar. Aquí sabré pedir. estás en la luz. Tus labios ya sin piel, tratando de entender que la justicia está perdida en la penumbra. Te mueves en la luz, te pierdes en la luz. Cuidado en lo que pides, te lo pueden dar. Cuidado en lo que pides, te lo pueden dar. Justicia se escondió en la penumbra. Me quemó en la luz, te quemas en la luz. Cuidado en lo que pides, que te lo pueden dar. Oh, cuidado en lo que pides, que te lo pueden dar. Thank you. perder. Y yo que corro y tú que me vuelves tan fuerte. ¿Cómo puedo respirar?